Buenas noches o buenas tardes. Recién terminamos de tocar, estamos en el festival, en el auditorio acá de Rosario, municipal, auditorio municipal. Bueno, este festival, reivindicando la lucha de los pueblos originarios, sobre todo de las tierras, hermanos originarios y campesinos. Y bueno, la idea, ya me habían comentado los muchachos, los diferentes músicos que han organizado esto, y bueno, casi siempre que se puede venimos y nos sumamos a estas causas, estas luchas. También vinieron también algunas hermanas de Jujuy que hablaron, ¿no? Y que también siempre están, ¿no?, haciendo algo por la identidad y por la cultura, ¿no? El festival estuvo muy lindo, han tocado todas las bandas, esta fusión en sí entre folclore, rock, ¿no? Esta diversidad que está muy linda, y al final, bueno, la unión de los músicos, hicimos una tocada entre todos juntos, cantamos algunas chacareras juntos, así que muy agradecido a Boti, a todos los changos que han organizado esto, de convocarme y estar acá frente al Rosario, ¿no? Siempre tratamos de ir sumándonos a diferentes luchas. Acá en Rosario sí, la primera vez. Después he estado también en el homenaje al Che, en la plaza, ¿no?, cuando han hecho un festival grande. Estuvimos apoyando la lucha de los hermanos Com de Formosa, de la primavera, que estuvieron haciendo huelga de hambre en la 9 de julio, Avenida Mayo, cerca del obelisco. Que bueno, que después de 5 o 6 meses pudieron, digamos, tener respuesta. También estuvimos apoyando a la lucha de la Unión Campesina en el Chaco, en el Impenetrable, donde se hizo una marcha a Castelli, donde por primera vez se unieron los huichí con los Com. Y bueno, el líder Matires López, después de toda la, de digamos, de esta asamblea grande que se hizo con el gobierno, de conseguir tractores, subsidios para terminar su casa, tuvo una muerte que es dudosa, que no se sabe muy bien qué pasó. Y bueno, también apoyando esa causa y esa lucha. Ahora también hay una campe de los hermanos de Jujuy, en la 9 de julio y Avenida de Mayo, donde después de todo el problema que pasó en Ledesma, con las hectáreas que se agarraron la gente de la CCC y que tuvieron problemas con el ingenio Ledesma, que hubo 4 muertos, se hizo como una revolución en Jujuy, donde muchas familias, autoconvocados, organizaciones que fabrican sus propias casas, tomaron diferentes terrenos en toda la provincia, donde por cuestiones políticas y hay muchos aprietes, muchas cosas que están pasando feas en la provincia, que esas cosas no muestran los medios, también estamos apoyando. Y bueno, tratamos de seguir estas diferentes luchas, ¿no? De mi punto de vista, apoyo esto porque tengo un tío desaparecido en el 76. Entonces viene como todo un círculo familiar incompleto, que eso también ha llevado a que me sume a diferentes luchas, por decirte, tocar en festivales donde mueren chicos reprimidos por la policía, en festivales, por darte un ejemplo, Carvalho, que lo mataron en el festival de Vélez Sarsfield, Vieja Loca, o tocar en Lanús, en Martín Castelucci, otro chico lo mató un patovica en la casona, un boliche. Y bueno, qué sé yo decirte, desde Madre del Paco a todas las luchas que se puedan sumar, ¿no? Tratamos de aportar desde la música ese granito de arena, nada más.